espacio y por la preocupación. Saludos al equipo y a los oyentes. El 12 de marzo me llegó una carta documento de parte del comisario mayor, Mauricio Mielgo, quien se desempeña o se desempeñaba, todavía no tengo la información confirmada, si fue dado de baja de la jefatura de la departamental Marco Juárez, porque él consideraba que yo debía retractarme por las por lo escrito en las dos notas publicadas en la web del 12.tv de Canal 12, los días 19 de febrero y 25 de febrero, en las que, bueno, una denunciante, una mujer, lo acusaba de abuso y acoso sexual en los últimos años. Esto fue, digamos, denunciado previamente en la justicia y también en asuntos internos de la Policía de Córdoba. En esas circunstancias, el día 18 de febrero, 19 de febrero, armé la nota, intentando, por supuesto, tener también documentación, información y tal vez la palabra del acusado. Para, digamos, realizar el ejercicio profesional correspondiente. Bueno, desde el Tribunal de Conducta Policial no hubo ninguna respuesta, pese al intento de comunicación al teléfono celular particular de la presidenta Ana Becerra, en varias oportunidades. También llamé al teléfono fijo del tribunal, nunca respondieron. Desde el área de prensa de la Jefatura de Policía nos dijeron que nos remitamos directamente al tribunal, y bueno, así hicimos, pero nunca hubo respuesta. Por lo tanto, proseguimos con la denuncia ante la justicia, no ante las redes sociales, ante la justicia de esta mujer que era policía, que luego fue dada de baja en la fuerza en abril de 2019, según ella entiende, por estas circunstancias de denuncia contra su jefe. En tal sentido, bueno, luego la justicia, el día 10 de febrero de este año, ordenó a través de un juez una orden de restricción de acercamiento al comisario contra, o sea, orden de restricción de que el comisario no se acerque a la mujer. Sí. Bueno, al día siguiente, en el boletín oficial de la provincia, salió anunciado el ascenso en el rango de este comisario. Para redondear, la mujer fue dada de baja, según entiende ella, por estas denuncias contra su jefe, mientras este comisario no solamente fue ascendido en funciones de comisario del destacamento de Corral de Busto a jefe de la departamental Marco Juárez, sino que además fue ascendido en rango dentro del escalafón policial. Bien. Te consulto, digo, la denuncia judicial que hizo la mujer, digo, ¿en qué punto se encuentra? Y en esto te consulto también esto que me decías, no sabes si ha sido apartado de la fuerza este policía, pero te consulto, digo, a lo largo de todo el proceso, a lo largo de toda la investigación que debería abrirse, ¿no?, ante la denuncia de esta mujer, digo, ¿en ningún momento él ha sido apartado de la fuerza? Digo, como por lo menos hasta que la situación se aclare. No, a ver, en principio esta denuncia fue realizada ante la justicia aquí en Córdoba, luego fue remitida a la, si me permiten, porque lo tengo aquí para leer, a la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación de Berbil, a cargo de Isabel María Reina. Bueno, ella tiene la causa de este caso, y bueno, todavía no se ha despedido al respecto. Y en todo este tiempo, él no ha sido apartado de la fuerza. Y en todo este tiempo, a ver, según la información que yo tenía hasta ayer, el hombre no había sido apartado. Sin embargo, ayer me llegó el dato de que, pero yo no lo pude chequear, por lo tanto lo vamos a poner en potencial, este hombre acusado, este comisario, habría sido apartado de esta jefatura, pero continuaría realizando tareas no operativas dentro de la departamental Marco Juárez, sin su arma reglamentaria hasta que se defina toda esta cuestión. Bien, entiendo esto ha sido a partir de la repercusión que ha tenido esta noticia de la carta documento, ¿no?, que te ha llegado, Andy, y de ahí te consulto, ¿no? Digamos, ojalá Eve no haya sido por eso, ojalá haya sido por el correcto accionar del Tribunal de Conducta Policial y también de la justicia. Y que, bueno, las dos notas apenas sean una anécdota, aunque graves, por la denuncia de esta mujer, ¿no? Claro, claro, claro. Lo lógico, lo ideal, tal cual, como vos decís, sería eso. Te consulto, Andy, en la carta documento, él, ¿qué te dice, digamos? Y esto te consulto, digo, hasta donde vos puedas contar, ¿no? Digamos, el tenor de la carta documento que recibiste por parte del comisario Mielgo. Bueno, concretamente en el cierre de la carta, él señala que me pide que me retracte, o si no, iba a proceder con una querella penal. Bueno, esto considero yo, porque también fui asistido por abogados que incluso fueron asesores y los defensores de Dante Leguizamón, un colega, uh-huh. Que, bueno, le hizo una denuncia, fueron a juicio y condenaron al ex jefe de policía, Julio César Suárez, por bueno, acciones similares de avasallamiento contra la prensa. Bueno, esos abogados consideraron que esta actitud en el escrito de esta carta de documento también es un avasallamiento contra la prensa por esta amenaza de querella penal. Si yo no me retracto, en ningún momento en el escrito pide un derecho a réplica que le asiste en este caso, uh-huh. en el caso de querer contar su versión, ¿verdad? Uh-huh. Pese a que nosotros habíamos, reitero, concurrido vía telefónicamente al Tribunal de Conducta Policial y a la Jefatura de Policía para tener datos, información, documentación sobre este caso que tiene ya varios años. Uh-huh. Bien, bien. Es decir, simplemente pide que te retractes y no pide esto, ¿no? Sí. Poder decir su versión en todo caso. Claro, eso concretamente. Después puedo, de manera subjetiva, señalar que, bueno, hubo algunos agravios hacia mi persona, agravios... y subestimaciones como periodista, que también considero que es un intento por silenciar, por acallar, por darle un sentido simbólico a esta carta, que por supuesto también fue enviada en el mismo contexto, pero con otro tenor, incluso también un poco más violenta, al legislador Dante Rossi. Uh-huh. Eso, Andy, cuando la recibiste, digo, ¿cuál fue tu reacción, ¿no? Al leerla, al verla... La verdad, mi reacción inicialmente fue de tranquilidad, desde el primer momento. Mm. Tal vez con el paso de los días, con la relectura, ¿no? Además la carta se la remití a los abogados de Canal 12 para que ellos la analizaran. Ellos señalaron que, bueno, yo debía responder de manera particular porque si bien llegó al canal la carta documento, fue de manera personal dirigida hacia mí. Y si bien los abogados me dieron un texto para responder, bueno, yo debía hacerlo de manera personal. Mm. Es por eso que allí consulté con Dante Leguizamón por su reciente situación con el ex jefe de policía. Entonces, la primera impresión fue de tranquilidad y de, bueno, dejarle la carta en manos de los abogados, los letrados del canal. Sí. Con el correr de los días, cuando la carta volvió a mi poder... Y en la relectura comencé a entender que, bueno, había un peso simbólico de poder que intentaba ejercer este comisario a través de este escrito. Y bueno, ya con el asesoramiento de otros abogados pude darle magnitud a esta carta. De hecho, vemos en la línea de tiempo, yo jamás la expuse de manera personal, digamos, quise evitar la autorreferencialidad. Es por eso que todo quedó sujeto a la publicación que hizo Dante Leguizamón en sus redes sociales, que después a partir de allí, lógicamente, hubo una repercusión impresionante y con muestra de apoyo y preocupación de los colegas. Uh-huh. Bueno, eso fue lo que sucedió. Bien, el hecho, esto, ¿no? Digamos, como vos decías, el tema lo ha tomado Dante Leguizamón y ha tenido también expresiones de solidaridad. Te pido ahí que nos cuentes, bueno, quiénes son los que te han respaldado, ¿no? En este contexto y cómo has recibido también ese respaldo, ¿no? Sí, la verdad que colegas de Córdoba, de los medios más tradicionales, desde los medios más jóvenes, colegas más con más edad en la profesión, también los más jóvenes, muchísimos funcionarios y legisladores. También tengo que señalar, el CIPREN hizo referencia al caso, y FOPEA, entre entre otros organismos que, digamos, de alguna manera expresaron, de la que sea, el apoyo, la solidaridad conmigo. Bueno, eso por supuesto para mí fue un respaldo importante ante esta situación, y creo yo que, digamos, sienta también un precedente, si bien hay un montón, pero digo, dentro del ámbito de Córdoba, es un precedente más de este apoyo ante un ataque de esta naturaleza por parte de un funcionario público de alto rango, porque era un jefe policial, en este caso hacia mi persona, pero en general creo yo hacia la prensa, y es lamentablemente uno más, digo, un precedente más de los que hemos tenido en el último tiempo, y el más, digamos, importante y paradigmático fue el ex jefe de policía Julio César Suárez contra Dante Leguizamón. En esa línea, Andy, digo, el hecho de que un funcionario público, como vos decís, ¿no?, un funcionario policial, se manejen estos términos, ¿no?, digamos, con cartas, documentos que son intimidantes, digo, me animo a calificarlas así, ¿no?, no solo contra vos, contra un legislador provincial, digo, ¿qué lectura podés hacer de eso, ¿no?, de que el modo de abordar el tema sea enviando carta, documento, y no, en todo caso, saliendo a aclarar o a decir lo que él crea, digamos, respecto de la situación que lo tiene como denunciado? Claro, a ver, es un intento primero por marcar presencia, pero además refleja lo que sucede puertas adentro de la policía. Según, no lo digo yo, lo dicen los propios policías más jóvenes, con rango más bajo respecto a sus jefes, y es por eso que de alguna manera sienten ellos que muchas veces son patrones de estancia en lugares como el sur provincial, donde, bueno, allí tienen aparentemente libertades para ejercer su poder, no solamente contra algunos periodistas, porque casos también, hay más casos en el interior provincial de actitudes de esta naturaleza, sino contra sus subordinados, y ni hablar contra las mujeres, que es, digamos, yo creo, la causa principal de todo esto, y creo que no hay que perder el eje y no hay que sacar los ojos de eso. Hay una mujer que se siente víctima por acoso, por abuso de su jefe policial. Y bueno, en ese contexto creo que los jefes, autoridades de alto rango, ejercen este poder intimidatorio de la manera que sea, a través de una carta de documento, a través de una orden, a través de un gesto, a través de un balazo, como hemos tenido que relatar lamentablemente en recientes oportunidades en Córdoba y en el interior. Sí. Entonces, digamos, hay un intento por seguir sosteniendo su poder de esta manera, intimidando. Bien. Andy, bueno, sin duda te agradecemos mucho el contacto. Desde la radio expresamos nuestra solidaridad con vos, ¿no? Me parece que estos episodios no hay que naturalizarlos en absoluto, y que requieren de esto, ¿no? De hacerlos visibles y condenarlos, ¿no?, públicamente, como para que, bueno, se pueda sentir eso también en términos de ponerle un fin a estas prácticas intimidantes. Te consulto, por último, ¿no? Digamos, ¿ya has respondido la carta documento o cómo va a seguir? ¿Cómo pensás que va a seguir? Sí, yo respondí la carta documento el viernes, y bueno, tal vez hoy o mañana le llegue a destino, a este comisario, en la jefatura de la departamental Marco Juárez, y también remití una copia al Tribunal de Conducta Policial. Bien. Para que analice cuál es toda la situación. Bien. Déjame agregar simplemente y cortito que hoy al mediodía tengo una reunión, porque me han invitado, me han convocado a dialogar con la directora de Departamento de Control de Conducta Policial, que es distinto al tribunal. Este órgano está dentro de la policía. Bueno, quiero escuchar también explicaciones, argumentos respecto a esta situación y cómo va a seguir todo esto. Porque más allá de esta acción particular contra mí, que no quiero que se puntualice en mí, pretendo que haya un cambio, como muchos otros han pretendido lo mismo, dentro de la fuerza policial en situaciones como esta, pero que sea real, que no sea este hombre frisado por unos meses y que luego vuelva a tener protagonismo con el poder que tuvo hasta aquí, ejerciéndolo de esta manera. Que, bueno, que haya sanciones, que haya cuestionamientos, que haya un cambio real en la estructura de poder de la policía de Córdoba. Así que, bueno, ojalá sea así, y ojalá que no quede acá, ojalá que sigamos el tema durante los próximos meses para saber dónde queda, qué hace y dónde está Mauricio Mielio. Uh-huh. Tal cual. Gracias de corazón por esta comunicación.